Lo tenemos hoy con nosotros acá y le agradecemos muchísimo por la presencia a Nicolás Massi, es el secretario general de SIPOBA, el Sindicato de Policías de Buenos Aires, ¿así es? Sí, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto, más con el triunfo de Argentina, como siempre, atragantado, pero bueno. Bueno, gracias Nicolás a vos por estar, es un tema muy importante. Nosotros estuvimos hablando en la radio desde que la noticia, bueno, salió a la luz, que van a tener una audiencia pública el día 13 de diciembre, no, histórico, 13 de agosto. De agosto. Sí, la charla previa. La charla previa, cierto. Decíamos que el 13 de diciembre es el día de la policía. Paradójicamente, el día que entra la Corte es el 13 de diciembre de 2010, así que fíjate vos cómo viene la mano. Porque la Corte tiene eso, ¿no? De ser tan significativos. Suele seleccionar muy bien los momentos y las ocasiones para tomar un caso o dejar un caso, justamente. Claro. Históricamente, este tipo de reclamos lo dejaba, la Corte lo dejaba de lado. Claro. Es el primero que toma y hace, van a ser 5 años que está en la Corte, así que no es un día. Claro. Nicolás, contanos un poco cuál es la historia del sindicato, cómo comienza esto, cómo vos te pones al frente de esta situación. Mira, yo trabajaba en policía, era jefe de orden del día, que es boletín informativo hoy, con inquietudes siempre toda mi vida. Mi familia, mi padre también policía, siempre estuvimos renegando de la situación, de que era muy dictatorial todo, sistema muy militarista cerrado, con una institución que realmente es civil, no es una institución militar. Y pasando por todos los avatares del autoritarismo propio de una institución que se dice verticalista. Es verticalista todo el orden de Estado, verticalista. Entonces, vi como jefe de orden del día, vi muchas cosas, especialmente los correos, que eran los que llevaban y traían papeles de las distintas dependencias de la provincia de Buenos Aires. Y en momentos caóticos, porque el país estaba quebrado económicamente. ¿En qué año fue esto? Cuando asumió Alfonsín. 83, estaba, papel no había para nada para trabajar. Yo tenía el jefe de orden del día, teníamos 5.000 expedientes parados porque no había insumos. Cada expediente parado te generaba a lo largo del mes 5 expedientes más, ¿viste? Claro. Y los correos llenos de los bolsos esos llenos de papeles, y que viajaban toda la noche, todo transpirado, sudado, sin comer, y que se tenían que ir a la noche, o sea, 2 días trabajando prácticamente sin ningún nada, ¿viste? Entonces entramos con unos compañeros ahí, la inquietud, tenía un compañero netamente de raíces peronistas y justicia de Perón, ¿viste? Justicialismo total, y me dice, no puede ser, y me puse a investigar. La investigación me llevó un año. No encontré impedimento legal que sosteniera la tesis de que no podíamos tener sindicato. Y bueno, ahí me largué y bueno, hasta acá llegamos, ¿no? ¿A dónde llegaron? ¿Qué situación están, Nicolás? Bueno, yo me pasé toda la represión interna primero, que inclusive me derivó en una discapacidad física dentro del tema represivo institucional. Y fueron tiempos duros, el Ministerio de Trabajo es muy duro y muy reacio a dar inscripciones gremiales. Viola sistemáticamente la normativa vigente, ¿no? Claro. Nicolás, ¿cuánto hace que hiciera el reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo de Nación? Nosotros empezamos, el SIPOBA está fundado el 4 de abril de 1989 y arrancamos con la inscripción gremial formal en el 97. O sea, porque pasamos todo primero por los sumarios administrativos que terminaron echándonos, por haber desplegado toda una actividad propagandística de captación de derechos para formar un sindicato policial. Ese es el motivo de mi cesantía. ¿Se está discutiendo judicialmente todavía tu cesantía? No, mi cesantía fue directamente rechazar un juicio que tuve en la Corte, que duró 10 años prácticamente, en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Contencioso administrativo, dura una barbaridad. Y bueno, lo perdí porque el policía no tiene derecho a quejarse. Claro. Era algo muy arraigado también, en términos de derecho, la cuestión de que la policía, digamos, histórico es esto, ¿no? No podía tener sindicato. Mira, yo te voy a hacer, o sea, dentro de mi investigación en aquel momento, en aquellos años, me sorprendió porque nosotros hay un decreto de épocas de la dictadura que dice que nosotros no podemos hacer uso de licencia gremial. Ajá. Es lo único que hay. Ajá. Y la licencia gremial es aquel dirigente que la quiere, otro dirigente que no la quiere y van a trabajar y después hacen de sindicalista, ¿viste? Ajá. Es relativo todo eso. Claro. Pero ese decreto nació porque el gremio gráfico era muy fuerte en la provincia, más el de los estatales, claro. Y los policías estaban adheridos al gremio gráfico y hacían huelga. Entonces los militares vinieron y sacaron ese. Eso ha contado por gente gráfica, de policía, me lo contaron en el Partido Justicialista, en la sede del Partido Justicialista de La Plata, un gráfico que era policía. Claro. Nicolás, volvemos a la situación de hoy un poco para que nos cuentes antes de entrar algunas preguntas, algunas inquietudes que tengo yo personalmente y que nos han llevado en el transcurso de la semana en FM Raíces, que ha tratado el tema Nico en Ritmo y Sustancia ayer a la mañana. La situación actual, ustedes llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que es muy importante, y además la Corte le abrió el derecho, dijo, vengan, siéntese, dialoguen con el Ministerio de Trabajo de la Nación, expongan sus argumentos y evaluaremos el caso, que no es común. No es común, es algo muy... Las audiencias públicas son de tres tipos, la informativa, la conciliatoria y la de seguimiento de una sentencia. Nos llamó poderosamente la atención que sea conciliatoria. Hay una conciliación que es el día 11 de agosto, vamos a estar sentados las partes, y después es el debate. Para nosotros es importantísimo el debate. El debate es justamente en la Corte Suprema de la Nación que inste el debate, es para poner en el tapete algo que nosotros venimos sosteniendo, que es sostener que los policías somos personas como cualquier otro, tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades que cualquier trabajador en general y en especial cualquier trabajador estatal, ¿no? ¿Cómo salió el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? Mirá, salió 2-1 rechazando la inscripción gremial, o sea, en contra nuestra, pero el fallo a favor, que fue de... El voto de SAS. De SAS fue espectacular. Ajá. Uno de los fallos más brillantes que he visto en este tema. Es espectacular. ¿Qué sucede en una huelga? Es un derecho esencial, derecho principal en relación a los sindicatos. Una huelga de la policía, primero, hay una cuestión que tiene que ver con los servicios esenciales. Ha pasado en Brasil, en São Paulo, ha pasado en el norte de Brasil también. Una huelga muy importante, hubo desmanes de todo tipo. Pasó en Argentina. Pasó en Argentina también. ¿Cómo lo piensan ustedes? Mira, nosotros siempre hemos dado, no sé si escuela en este tema, porque si bien para nosotros era todo nuevo, veíamos muchas trabas solamente por el hecho del ejercicio del derecho de huelga. Y me llamaba la atención, no había ni siquiera estaba reglamentado el derecho de huelga de los médicos, que es muy importante, vos un hospital no lo podés dejar abandonado. Y no estaba legislado, no había nada. Cuando nos tocó hablar en el Ministerio de Trabajo, el ministro preguntó, y digo, usted no tiene ningún problema, es el ente mediador y el ente que regula la actividad, si hay o no derecho a huelga, tiene la conciliación obligatoria de por medio, pero ¿por qué no nos incluyen los servicios esenciales de la comunidad? Que es más rápido. Aparte, con un buen convenio colectivo de trabajo, vos reglamentás toda la actividad. Claro. Con legislación. No había leyes. No hay leyes. Ahora, hoy no hay leyes. Ahora, Nicolás, supongamos que sale el fallo de la Corte favorable a la constitución de un sindicato de policía después del 13 de agosto. No hay leyes, esto que decís vos. No, pero nosotros lo tenemos, hemos tratado de ser un poquito más prudentes, sabemos que no, si vamos a una huelga, una huelga como las que se conocen, que es no ir a trabajar, es descabellado porque no es nuestra esencia. Nosotros nos debemos primero a la comunidad, servicio de seguridad a la comunidad. Que vos me digas otro servicio que se brindan a un tercero, entonces eso es distinto. Ahora, Pero, disculpa, un dato que es ilustrativo. Disculpame. No, por favor. Nosotros en el estatuto nuestro tenemos autorregulado el tema del derecho de huelga. Nosotros no renunciamos al derecho de huelga, porque un trabajador no puede renunciar al derecho de huelga. Es la principal herramienta de coacción que tiene ante una arbitrariedad manifiesta del poder de turno. Pero decimos que toda medida de acción directa debe salvaguardar los intereses de la comunidad. Claro. Ahora, lo que ocurrió, vos me decís, el anteaño pasado, que la verdad que yo tuve la oportunidad de participar, de estar ahí, de ver cómo funcionaba una manifestación de agentes de seguridad. A mí me dio miedo particularmente, digamos, son personas que tienen armas. Lo que pasa es que no tenemos cultura en esto. Y tenemos que ir aprendiendo. Nosotros sostenemos que primero el policía tiene que tener el derecho de manifestación. Y el derecho de manifestación es sin arma y sin uniforme. Claro. Porque el arma te la provee el Estado para defender a la sociedad, no para atacarla. Claro. Pero no está instrumentado el hecho de que vos puedas dejar el arma en tu dependencia para poder manifestarte. No, el Estado te regulaba en ese momento, y todavía lo sigue haciendo, la obligación de portar el arma a las 24 horas. Claro. Nosotros sostenemos que, dado el servicio que tiene el policía, hay policías que deben tener el arma 24 horas. Porque depende de la actividad que desarrolla. Cuando un maleante sabe que no porta el arma a las 24 horas, lo primero que hace es date el vuelto. Esa es la lógica. Nicolás, acá nos pregunta Carlos Vergara, que es un compañero que escucha oyente del programa, digamos, si el gremio democratizaría la policía y con eso nosotros lograríamos de alguna manera ingresar las políticas del Estado democráticas y que ha generado los últimos 15 años este proyecto nacional, podríamos empezar a trabajar dentro de la policía, si el sindicato generaría eso, o en realidad se cerraría más. Mirá, hay un dirigente nacional que dice que sería más corporativo todo el sistema de corrupción que hay dentro de la policía. Nosotros decimos todo lo contrario. ¿Quién dice eso? Altamira es uno de los que dice que seríamos más corporativo, más coacción en un sistema totalmente corrupto que de represión hacia la sociedad. Nosotros decimos todo lo contrario porque, de hecho, nosotros denunciamos corrupción, hemos denunciado durante 25 años, 26 años de lucha, hemos denunciado casos de corrupción. Por supuesto que todo termina en la nada, no hay investigación. Ahí tenés que la corrupción en definitiva está dentro del poder político y dentro del poder judicial, que es el que no investiga. Pero nosotros sostenemos que es la única herramienta genuina que tiene el policía honesto de poder defenderse. Hoy no tiene una herramienta. Ni siquiera el abogado que lo defiende lo puede defender, lo echan. Lo echan por haber tratado de salir del sistema de corrupción y te lo echan. ¿Y quién lo incorpora? Te va por juicio, el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires es caótico, es malísimo. Han creado contenciosos administrativos para frenar todos los reclamos administrativos que hay, y eso que ustedes son abogados lo deben saber perfectamente. Sí, sí. ¿No? Nicolás, una más antes de ir a un blues. ¿Qué piensa de los sindicatos de presos? Yo creo que en principio lo básico de todo esto del sindicato de presos es para discutir condiciones de detención. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires están saturadas, o sea, el segundo sistema penitenciario de la provincia es la policía, que tiene las comisarías llenas de presos, y es uno de los más grandes del país encima. O sea, está todo mal. Pero, y como, digamos, hay una discusión respecto de que los presos como trabajadores. ¿Usted tiene una opinión respecto a eso? Lo que pasa es que yo tengo una opinión y no está fundada, ese es el tema. Yo, es algo que directamente me lo marca el razonamiento lógico. Los presos están cumpliendo una condena por un castigo que le impuso la sociedad a través de la justicia. Están para cumplir una condena. O sea, reconozco algo. Si trabajan dentro del penal, tienen que hacer dos cosas. Primero, no tienen que estar de arriba, tienen que trabajar. No ser esclavos, ¿eh? Claro. Trabajar. Claro. Es otra cosa. Porque tienen que pagar los gastos que están ocasionando. Yo le voy a dar la palabra a Dino, que tenía una pregunta interesante para hacer. No, a mí, escuchándolo a Nicolás, me surgían una serie de dudas que tienen que ver más que nada con lo que es la naturaleza propia de la institución policial. De, primero, él nombraba que hay un grupo de agentes que se encargan de denunciar sistemáticamente los problemas y los casos de corrupción, y además que creen realmente que pueden ejecutar este derecho de huelga, que sin duda tienen desde mi punto de vista, pero sin ir contra la sociedad, que es a la que creen defender. Pero ¿qué relación tiene esto con lo que es la naturaleza de la policía como institución que suele arremeter contra los trabajadores cuando hacen huelgas organizadas, o que suelen reprimir más que nada delitos que tienen que ver con la propiedad privada, siendo cómplices directos de lo que es el Estado capitalista burgués de la última parte del siglo XIX, XX y XXI? No, la pregunta es muy interesante, muy difícil a veces de llegar con una respuesta concreta, ¿no? En definitiva, los policías hoy queremos el ejercitar el derecho sindical no solamente por defender condiciones de trabajo. Estamos dentro de la sociedad y somos víctimas del Estado burgués. Somos víctimas de la inseguridad, de la falta de médicos, de la falta de educación, de la falta de justicia. Más de la falta de justicia. Entonces, hay cuestiones que hay que ir sobrellevando, y creo que si en esto todos los actores nos ponemos de acuerdo, vamos a empezar a zapatear todos juntos y ir contra el Estado burgués, y que alguna vez alguno realmente tenga vergüenza y cuando comete un error renuncie al cargo, pero por vergüenza de que cometió el error. No que ahora están acusados de corrupción y se quedan como tal cosa. Me remito a un ejemplo, Vudú. Vudú no está haciendo hacer pasar vergüenza en el mundo, sin embargo sigue como vicepresidente de la nación. Todas esas cosas a nosotros nos llaman la atención. Somos, yo empecé el sindicato en el 89, pero la gente que está alrededor mía, vas a encontrar dos o tres mayores como yo, y los demás son todos jóvenes, son todos de la generación de la democracia, la policía de la democracia, y que quieren cosas distintas, porque la represión interna es muy caótico. La represión interna llega hasta someter al policía a trabajar y a cobrarle por las horas extras que le están pagando. O sea, le dan 120 horas de horas core y le cobran y le sacan 60. O sea, le da, en el bolsillo en definitiva van 60. Nosotros formamos parte de la sociedad, y como formamos parte de la sociedad tenemos los mismos problemas que está defendiendo ella. No sé por qué todavía Correpi no defiende a policías. Uh-huh. Y lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque a mí me defendió la Asociación Permanente de los Derechos Humanos de La Plata. Uh-huh. La PDH de La Plata, cuando fui arrestado, preso, en una situación totalmente ilegal, en un acto en la escuela Bucetich, que le costó el puesto a Brown como secretario de Seguridad por esa detención. La única que nos defendió a nosotros fue el Sindicato Unificado de Policía de España, de origen izquierdista, de izquierda, y la PDH. Ahora, me extraña porque evidentemente, según lo que dijo la doctora, todos los sindicatos del mundo son todos derechas, son todos aparatos represores del Estado. Y hemos visto hace muy poco tiempo una huelga, una manifestación de gente en Europa, donde los policías se sacaron el casco, bajaron los escudos y se pusieron del lado de la gente. Entonces, no es tan así. Nicolás, esto ¿qué tiene para decirnos respecto de estas acusaciones que hace la doctora Verdú en relación a la defensa de los policías criminales que hizo uno de los sindicatos? La doctora está haciendo una defensa y bastante acertada y bastante justa, ¿no? O sea, respeto la posición. No respeto el total de su posición de no escuchar y no debatir, porque vuelvo a repetir, ¿qué hace la Correpi en defensa de los empleados honestos que tiene la institución y de aquellos que están en defensa de verdaderamente de los derechos humanos y en defensa de la sociedad? Dentro de la policía. Dentro de la policía estoy hablando. Entonces, estamos solos. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos defiende? Correpi no nos defiende. Entonces, estoy de acuerdo, hay cosas muy malas dentro del Estado. El Estado utiliza a la policía como aparato represor, pero volvemos a la discusión que tuvimos hoy con Dino, que el Estado, no se le cae la cara, a nadie se le cae la cara de vergüenza de cuando hace las cosas mal. Nosotros somos un, o sea, un sindicato que no, dentro de la estructura orgánica nuestra, no caben los jefes. Los jefes que corresponden a la patronal. El otro gremio que hizo referencia a la doctora está compuesta por patronales, o sea, es su jefe de policía, Barata es uno de ellos, Salvador Barata fue su jefe de policía y está dentro de Sinpope. Y responde a intereses de Moyano. Entonces, yo no, o sea, si voy a la lógica, son compañeros nuestros, están defendiendo una posición, no es la que nosotros estamos. Nosotros estamos en la de Micheli, no por Micheli en sí, sino por Víctor de Llenado, que fue el primer defensor nuestro en cuanto a nuestras cuestiones laborales. Yo estaba preso y el Víctor de Llenado era el que le estaba pidiendo al gobernador que me dejara en libertad. O sea, no sufrí una detención, sufrí represión estatal por querer hacer un sindicato. Entonces, así, y la Correpi no estaba. La única que estuvo, repito, es Marta Bedio, que era representante en aquel momento de la APDH de La Plata. Esto, pero vuelvo a repetir algo que dije hoy, le dije a Dino. Esto tenemos que aprender a andar todos, no nosotros solos, todos. Un dato más. Sí, decime. La provincia de Buenos Aires utiliza a la policía para hacer inteligencia política. Fuimos víctimas de esa inteligencia política, de nuestros propios compañeros, que lo mandan a hacernos inteligencia. Fuimos los que denunciamos que le estaban haciendo inteligencia política a la asociación de maestros, la asociación bonaerense de maestros. Fuimos los que dijimos que le estaban haciendo inteligencia a la asociación judicial bonaerense. Fuimos los que alertamos que nos estaban haciendo inteligencia a todos los defensores de los derechos de los trabajadores, a todos los gremialistas de la ciudad de La Plata. Más y la última, ¿ustedes se consideran parte de la clase obrera? Sí, indudable. Muy bien, estuvimos acá presente hoy en Plus Obrero con Nicolás Massi. Le agradecemos la presencia, muy buena la entrevista que tuvimos hoy. Vamos a escuchar un blues y volvemos con los compañeros de la Universidad de La Plata.